Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Alep. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de El Alef. El día de hoy tenemos nuestro programa número 21, el número 9 de nuestra tercera temporada. Hoy es un programa muy especial, no solo por la temática, que nos atañe a todos los internacionalistas, sino también por el invitado, a quien agradezco el haber venido previamente. Les presento de entrada a Natalie, una, ya no digo vieja conocida porque causa controversia, entonces digo una invitada frecuente al programa. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias, y ya saben, me pueden invitar en cualquier momento. Y a mí me encanta estar aquí porque es un programa, como ya dices, muy especial para nuestra carrera. Y nos acompaña el día de hoy el licenciado Javier Zarco Ledesma, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, específicamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él tiene una amplia experiencia en el sector público, ha trabajado en diversas dependencias como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Economía. También tiene un posgrado en Economía y Negociación Internacional en Ginebra, Suiza. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, gracias por invitarme. Al contrario, gracias por acompañarnos el día de hoy, precisamente por el tema que discutiremos, y es relativo al Centro de Relaciones Internacionales. Ustedes recordarán que ya tuvimos una emisión pasada en la que festejábamos los 60 años de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el cual asistió el maestro Roberto Peña Guerrero, secretario general de la facultad, para comentarnos precisamente sobre la historia de la facultad y la importancia de la misma en los estudios sociales y políticos en México y en el mundo. El día de hoy entonces hablaremos sobre una pequeña parcela de esa facultad, que además es, desde nuestro punto de vista, la más importante porque nos toca a nosotros vivirla, y es el Centro de Relaciones Internacionales, que tiene 41 años ya de ser parte de la facultad y por lo tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces pasaremos directamente a la canasta de surtida para hablar sobre algunos datos interesantes. Pásale, güerita, que le damos de buche, de nana, de suadero. ¿Cuántos quiere? La canasta de surtida. Bien, pues la canasta de surtida son datos curiosos, algunos irrelevantes, otros bastante interesantes, entonces los comentaremos aquí. Hoy conversaremos sobre el estudio de relaciones internacionales en el mundo, esta disciplina que ha venido consolidándose a lo largo de casi un siglo ya de existencia. Las relaciones internacionales como disciplina nacen formalmente después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial para ser precisos, tras los Tratados de Versalles de 1918. Sin embargo, el objeto de estudio de las relaciones internacionales se considera que nace en 1648, tras la Paz de Westfalia. Desde luego que hay estudios previos, incluso que algunos analistas enmarcan dentro de la disciplina, como son los estudios de Tucídides, aquel historiador griego que además documentó varias guerras entre las ciudades, entre las polis griegas, circunvecinas. Entonces, la disciplina, la teoría como tal, nace tiempo después, mucho tiempo después, hasta 1919. Nace en un ambiente propicio para ello, porque ha pasado una guerra recientemente, la Primera Guerra Mundial, un conflicto de proporciones globales, porque involucró no solo a los países europeos, sino también a las colonias de estos países, en el continente africano y en el sureste asiático, pero también involucró a los Estados Unidos. Por supuesto que esas proporciones globales hablaban ya de un conflicto mayor, y obligaron a muchos analistas a sentarse a discutir cuáles eran los métodos para poder empezar a diseñar esquemas de paz, formar para que las personas promovieran la paz, y las relaciones internacionales nacen bajo esta lógica. Desde luego que la disciplina va consolidándose en los países europeos y también en los Estados Unidos, son los centros inmediatos en los cuales nacen estas disciplinas. En específico nace en Reino Unido, en una universidad, la Universidad de Gales, hoy conocida como la Universidad Avery, de la mano de Alfred Zimmert, que era un especialista en política internacional. Él obtiene la cátedra Woodrow Wilson, a propósito del nombre del presidente estadounidense de la época, quien decide diseñar esta nueva cátedra dedicada a la política internacional. En poco tiempo esta cátedra pasa también a otros países, incluidos los Estados Unidos. Esto llega a la Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, una de las universidades más reconocidas en el mundo hoy en día por los estudios internacionales, desde luego. Incluso como dato curioso, el propio príncipe de España estudió de hecho en esta universidad relaciones internacionales, es colega de profesión. Surgen también otros centros importantes en Reino Unido, como el Royal Institute of International Affairs de la Universidad de Londres y el Council on Foreign Relations de Nueva York, los cuales hasta el día de hoy siguen siendo importantes think tanks y centros de discusión internacional. En México la discusión surge mucho tiempo después, al igual que en América Latina. Los estudios internacionales, los estudios relativos a la diplomacia, surgen después de la Segunda Guerra Mundial. muy de la mano, por cierto, de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien promueve los estudios regionales y los estudios internacionales también después de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto que México es un país pionero en estos estudios, al igual que Chile, Argentina y Brasil, quienes son los primeros países en enarbolar una cátedra similar en relaciones internacionales. En México hay estudios, no precisamente estudios internacionales, pero sí que estudiaban una faceta de la vida internacional como las ciencias diplomáticas, y surgen precisamente de la mano de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, antecedente inmediato de nuestra facultad, la cual adquiriría ese estatus hasta 1968. La disciplina, si bien surge en 1951 como ciencias diplomáticas, se transformaría tras la reforma de 1966 en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Al igual, de hecho, que nuestra carrera colega de comunicación, que pasa de periodismo a ciencias de la información en ese mismo año con la reforma de 1966. Sin embargo, el Centro de Relaciones Internacionales se funda en la segunda reforma, en la de 1970, al igual que el Centro de Estudios Sociológicos y el Centro de Estudios Políticos, que son del 70 y 71 respectivamente. Por supuesto que el CRI es una institución pionera a nivel internacional y en México sobre todo por diseñar los primeros esquemas de estudio de las relaciones internacionales. En América Latina también se vuelve un referente su esquema de estudio, y también es compartido por otras escuelas del sistema universitario nacional, como la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Y ya en este clima entonces nos dedicamos directamente a hablar sobre el CRI. Para ello nuestra invitada nos comentará a grandes rasgos y también a detalle, por supuesto, lo que es el CRI, las funciones actuales y su importancia en el sistema de las ciencias sociales y el estudio, la formación de destacados internacionalistas en su historia, que además ha nutrido la vida política nacional. Entonces pasamos de lleno a la sección ¿Quién es el que anda ahí? ¿Quién es el que anda aquí? Es Cri Cri, es Cri Cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Pues bien, regresamos a la sección ¿Quién es el que anda ahí? Y a mí me gustaría empezar la ronda de preguntas con una pequeña anécdota ya bastante antigua sobre la creación de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, en donde hay que destacar que Lucio Mendieta, quien asistió a la conferencia de la UNESCO en 1949, fue quien le surgió esta idea de crear una escuela nacional para estudiar estas cuestiones internacionales, y en ese mismo año empezó a crearse y a gestarse la idea de crear una carrera referida a la ciencia diplomática. Y el anecdotario está en que, bueno, empezó esta Escuela Nacional de Ciencia Política aquí en Ciudad Universitaria. Empezó más bien en otro lugar en el centro de la ciudad, en un lugar que se llamaba Mascarones, que también albergó a la Facultad de Filosofía y Letras, y que posteriormente se volvió un centro de estudios de lengua extranjera. Pero ya después de la reforma del 66, que nos dijo Héctor, llegó ahora sí a Ciudad Universitaria, y fue un edificio muy pequeño en donde apenas unos cuantos estudiantes podían estudiar. Y el dato importante que también quisiera compartirles es que había 13 mujeres en la primera generación de ciencias diplomáticas, lo cual dice mucho de la situación contemporánea, de los contemporáneos de aquella época. Y todavía nos quedan muchos profesores que asistieron a esa carrera, se graduaron de esa licenciatura y que aquí están dando clases, que bueno, forman parte de nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Y por eso habría que hacer la primera pregunta, la más lógica: ¿cómo surge el CRI y cómo ha evolucionado a partir de su creación en los 70s? Gracias, Natalie. Bueno, antes de contestar la pregunta que directamente me está haciendo, cuando hacen referencia a su sección, ¿quién es el que anda ahí? Efectivamente es el CRI. Exacto. Efectivamente es el CRI. El CRI, como ya se mencionó, es fundado en 1970 con el objetivo fundamental de empezar a promover el desarrollo de investigaciones sobre temas internacionales. Como ya también se mencionó, en 66 viene un cambio importante para nosotros, donde se pasa de la licenciatura de Ciencias Diplomáticas a lo que hoy conocemos como la licenciatura en Relaciones Internacionales. Entonces el CRI se convierte en la instancia de promoción, de desarrollo en la parte académica y fundamentales de carácter teórico, metodológico, de carácter jurídico, económico y político, y sobre todo en términos de un tema de la mayor importancia para nosotros, que es la política exterior de nuestro país. Y obviamente con una perspectiva diferente a otras disciplinas y otras ciencias sociales, que es una perspectiva multi e interdisciplinaria. Así es como surge el CRI. Hasta el día de hoy ha sido el objetivo fundamental ser la instancia de desarrollo académico y de investigación en la Universidad Nacional. Y bueno, entonces hablábamos de la importancia del CRI, por supuesto que es la segunda licenciatura más poblada en número de estudiantes de la facultad, después de Ciencias de la Comunicación, que es la abierta mayoría. Es importante desde luego el papel del CRI, no solo dentro del sistema de la facultad, sino también dentro del sistema universitario, porque ha servido como referente a otros programas de estudio posteriores como el de Catlán y Aragón que comentábamos, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el papel principal que podría jugar el CRI en la facultad? Como formador de internacionalistas el día de hoy, y por supuesto también, que fue de hecho su origen, como formador del personal de servicio exterior mexicano. Sí, de origen, y por eso la licenciatura se denominaba en Ciencias Diplomáticas, tenía el objetivo fundamental de preparar personas que tuvieran interés de participar en el servicio exterior mexicano. De hecho, es una tendencia que se recoge de Europa, particularmente de la Universidad de Lovaina, en el que la formación tenía un enfoque histórico-jurídico fundamental. Actualmente, ya cuando hablamos de relaciones internacionales, estamos hablando de una mayor cobertura, de una mayor amplitud en términos no solo del objeto de estudio, que como bien lo refirieron en la parte histórica, viene desde hace muchos, muchos años. El objeto de estudio ha estado siempre ahí. Lo que es reciente es precisamente la disciplina con un aparato teórico conceptual que nos permite explicar precisamente ese objeto de estudio, que es la problemática, que son los fenómenos internacionales. Eso es por un lado. ¿Cuál es la importancia? Somos la instancia dentro de la universidad con la mayor fortaleza y solidez técnica, y de aquí han surgido no solo la FES Acatlán, no solo la FES Aragón. Yo lo voy a puntualizar de la siguiente manera: no hay ninguna universidad, ninguna institución académica en el país que esté estudiando, que esté investigando, que esté preparando a personas en materia de relaciones internacionales que no haya tenido como referente precisamente a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y obviamente a partir de los años de 70 del Centro de Relaciones Internacionales. El propio Colegio de México, varios de sus referentes fueron formados precisamente en esta facultad. Por poner algo que normalmente muchas personas suponen, que la historia del Colegio de México ha estado separado de la universidad, cuando menos en lo que se refiere a la parte de los estudios internacionales. Muchos de los destacados profesores que actualmente siguen en el colegio fueron y son egresados de esta facultad, y por lo tanto me estoy refiriendo a que universidades públicas y privadas se han nutrido con nuestros profesores, se han nutrido con nuestros egresados, han tomado como referencia los trabajos que han sido elaborados en el marco del CRI. Algo que habría que destacar es que el Centro de Relaciones Internacionales también surge como respuesta a una necesidad, porque los estudios de ciencias diplomáticas eran, como ya lo dijo el profesor Zarco, únicamente referidos a la cuestión del derecho y un tanto de la economía y de la ciencia política. Pero es con este desarrollo de las ciencias sociales, sobre todo en América Latina, por los 60s, con la reforma, por supuesto, del 66 de la carrera que pasa de ciencias diplomáticas a relaciones internacionales, surgen nuevas formas de ver el estudio de las relaciones internacionales, y por eso surge la necesidad de crear un centro donde se investiguen esas nuevas realidades, esas nuevas visiones que surgen después del desarrollo de las ciencias sociales en América Latina, lo cual es muy, muy, muy importante y hay que rescatarlo en el país y a nivel mundial y a nivel América Latina sobre todo. Entonces, para que el Centro de Estudios de Relaciones Internacionales funcione, necesitamos saber cuáles son sus componentes y cómo funcionan cada uno de ellos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se organiza el CRI? De acuerdo, Natalie. Quisiera señalar, antes de contestar cómo estamos organizados, señalar lo siguiente. El enfoque del estudio o de los estudios y las investigaciones en el marco del CRI obviamente parten desde la perspectiva nacional. Como bien se señaló, pues había una gran cantidad y sigue existiendo una gran cantidad de teóricos, de debates sobre la disciplina, pero habría que ponerle el componente nacional, darle una perspectiva desde México, y eso es también de los elementos que aporta el CRI en términos de lo que está haciendo. ¿Cómo estamos organizados? El CRI cuenta con una secretaría académica, una secretaría técnica, la unidad de titulación y la unidad de información documental y orientación académica. ¿Qué hace cada una de ellas? La secretaría académica es la que se encarga de planear toda la parte de la plantilla de profesores. Trabajo bastante complicado, trabajo bastante difícil. Cada semestre pues es un trabajo que nos lleva mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo en la secretaría académica, aparte de ver todo lo relativo a los exámenes extraordinarios y los exámenes especiales. En la secretaría técnica es donde damos atención especial a los alumnos, es donde vemos toda la cuestión de los profesores adjuntos, orientamos obviamente sobre los procesos de titulación, aplicamos la prueba PISA, organiza todos los eventos del CRI. La unidad de titulación, lo voy a decir muy rápido, es la encargada de apoyar, asesorar y acompañar al egresado en todo el proceso administrativo de titulación, que por cierto voy a aprovechar para comentar, estamos tratando de simplificarlo, estamos tratando de hacerlo mucho más fácil. Y pues bueno, este proceso administrativo es desde el registro del protocolo hasta la recepción de los votos. Y la unidad de información documental y orientación académica, el nombre está medio raro, pero bueno, la UNIDOA es la que se encarga de brindar asesoría especializada a profesores, a profesores adjuntos, a investigadores, en términos de todo el documental que hemos venido recopilando y organizando desde hace ya muchos años. También apoyamos ahí a los alumnos en términos de qué tipo de información pueden encontrar en apoyo a sus proyectos de tesis, de tesinas y de investigación. Pues bien, pasando a esta parte, antes de concluir nuestra primera sección, que ya el tiempo se nos vino encima, permítanme decirles algunos datos iniciales sobre la facultad, que aquí comentaremos en nuestra segunda sección, sobre el enorme peso que RI y antiguamente Ciencias Diplomáticas ha tenido en la misma facultad. De hecho, la población original de las de Ciencias Diplomáticas eran 80 alumnos cuando la facultad tenía 142 alumnos, estamos hablando de 1953, obviamente ya la cifra ha elevado demasiado, diríamos, en la actualidad. En 1966, la escuela, en realidad la facultad completa, pasó de 1,000 alumnos a 2,500 en 1971. De ahí la relevancia importante del aumento de los estudiantes a nivel licenciatura, incluido por supuesto Relaciones Internacionales. Aquí el papel que destaco, por ejemplo, es de una figura muy emblemática, el doctor Modesto Seara Vázquez, que de hecho fue uno de los pioneros en la facultad y fundó la Dirección de Estudios Superiores, lo que hoy en día es la Dirección de Estudios de Posgrado de la facultad, porque también cabe aclarar que la licenciatura de Relaciones Internacionales tiene también una contraparte en posgrado, que es la maestría en Estudios Internacionales y el doctorado en Ciencia Política con especialidad en Relaciones Internacionales. Y en la actualidad, bueno, tengo cifras del año 2000, estamos hablando de más de 1,100 alumnos de Relaciones Internacionales de un total de 5,000. Y por supuesto que en el año 2011, con más de 10,000 alumnos en la facultad, pues ese número debe haber elevado sustancialmente. Lo cual hablamos de una asignatura importante, ¿no? Relaciones Internacionales sigue teniendo un peso específico y muy importante en la facultad. Y ya con esto entonces pasamos directamente a nuestra música, a nuestra primera emisión. Como son 40 años, 4 décadas del Centro de Relaciones Internacionales, hemos dividido en 4 canciones, cada una por décadas. Empezamos con los años 70, bajo recomendación del profesor Sarco, hemos elegido nuestra primera canción de los Beatles, que se confiesa fan además, nos decía, de los Beatles. Tenemos una canción que es Back in the USSR, la antigua Unión Soviética. Escúchenla. dances on. Well, the Uruguay girls really knocked me out. Sing and shout, and Georgia's always on my mind. Pues bien, estamos de vuelta. En esta ocasión queremos tocar un punto relevante y es el diálogo entre el Centro de Relaciones Internacionales y los alumnos. ¿Cómo esta numerosa comunidad de alumnos se manifiesta ante el CRI? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que les inquieta a esta comunidad estudiantil? ¿Y cuál es la vinculación con los mismos? Cabe aclarar como antecedente previo que este 6 de septiembre, hace poco más de un mes, hubo un diálogo precisamente entre el centro y los estudiantes, en el cual el centro planteaba algunas propuestas y temas relevantes y los estudiantes discutían también sobre ellos y sus propias inquietudes. Algunos de los temas que se tocaron fue la actualización para profesores, por ejemplo, los cursos intersemestrales, la actualización bibliográfica, la biblioteca, el tema de la biblioteca, que corresponde a la facultad, como aclarábamos hace unos minutos, los proyectos estudiantiles también, la difusión de los mismos y el apoyo de las instituciones, el seguimiento a profesores, cumplimiento del programa, actividades, etcétera, el buzón en el CRI, que era una recomendación del CRI, implementar un buzón de quejas, sugerencias y recomendaciones para que los estudiantes pudieran expresar sus dudas directamente ante el centro, y el tema de la asignatura análisis de coyuntura que está a discusión. ¿Qué temas le interesan a los estudiantes para ser planteados en esta asignatura? ¿Qué nos puede decir respecto al tema de la vinculación y el diálogo con los estudiantes, licenciado Zarco? Pues Héctor, para mí esto es un tema fundamental, es un tema de la mayor importancia. Y de ahí que, bueno, desde que me dieron la titularidad del CRI hace apenas unos meses, lo que yo he dicho por todos lados, y bueno, aprovecho obviamente el medio, es la puerta del CRI está abierta para todo el mundo, está abierta fundamentalmente para los estudiantes. Tenemos que tomar siempre en cuenta el punto de vista de los estudiantes. Finalmente, nosotros como profesores, nosotros como autoridades, el CRI se debe a los estudiantes y el trabajo debe de ser con ellos. Y precisamente en el diálogo del 6 de septiembre pasado, nosotros hicimos una serie de planteamientos en los que en algunos ya hemos venido avanzando. Lo de los cursos intersemestrales para los profesores, en el apoyo y seguimiento a los proyectos que presentan los estudiantes, en el seguimiento a los propios profesores, como hemos recibido la indicación. Y aquí yo quisiera destacar dos cosas, Héctor. Una es lo de análisis de coyuntura, y precisamente en estos días estoy seguro que varios de los que nos están escuchando ya pasó alguien y está levantando una encuesta para ver cuál es el punto de vista del estudiante que está próximo a tomar el análisis de coyuntura, que es, como lo comentábamos en el intermedio, bien lo dijo Natalie, es una forma de actualizar y de darle cierta frescura y flexibilidad al plan de estudios, y que bueno, esto es yo creo que muy importante. Y nosotros lo que queremos es tomar el punto de vista de los estudiantes, qué es lo que ellos perciben, qué es lo que ellos sienten que necesitan. También aquí lo del buzón, el buzón ya estamos próximo a instalarlo en el CRI para recibir comentarios, recomendaciones, quejas, etcétera. Nosotros en el CRI le estamos dando la mayor importancia a la comunicación, y de ahí que vía correo electrónico o las redes sociales tenemos forma de que los estudiantes se comuniquen con nosotros, con todo el riesgo que esto significa, el estar en las redes sociales. Pues ya ha habido hace algunas semanas, tuvimos ahí algún problema de malinterpretación que generó cualquier cantidad de correos, mensajes, e incluso se involucraron estudiantes que están en nuestra página de Facebook, que ni siquiera eran de la facultad y estaban discutiendo, y son todas esas cosas elementos muy ricos para lo que nosotros hacemos. Y todo, los invito a que entren a Facebook, todo lo que estamos haciendo en el CRI, todo lo subimos y todo lo informamos con el ánimo de que los estudiantes estén permanentemente acercándose con nosotros y nos estén dando su punto de vista. Precisamente este punto es muy muy importante, porque a veces uno como estudiante se siente alejado y muy solo de los centros académicos y siente que es ajeno a todos los procesos que existen. Entonces, como bien ya lo dijo el coordinador, hay que acudir a esos vínculos, a esas redes sociales, también, ¿por qué no?, a ir a tocar la puerta y a preguntar cómo hago esto, con quién tengo que hablar. Y bueno, estoy segura de que están en la disposición de resolver los problemas, y que lo importante es que los estudiantes tengan una buena carrera, ¿no?, una buena experiencia aquí en la facultad. Con respecto a esto, a mí me interesa saber qué pasa con los diálogos, qué frecuencia se hacen los diálogos y qué pasa con las cosas que resuelven en los diálogos o no resuelven en los diálogos. Bueno, Natalie, el diálogo del 6 de septiembre es el primero que me toca a mí, de la información de lo que yo dispongo, y así se ha comentado con los representantes de los estudiantes, es que nos reunamos una vez cada semestre, al menos una vez cada semestre, pero que de manera cotidiana estemos dando seguimiento a lo que acordamos. No quedarnos en vernos dentro de 6 meses para simplemente decir, no, pues no hemos hecho esto, no hemos hecho lo otro. Y borró mi cuenta nueva. No, aquí es, y hemos tenido y hemos establecido una mecánica de trabajo con las propias consejeras para que ellas establezcan comunicación y vayan y nos alerten y nos reclamen y nos digan qué pasó con esto, se comprometieron a hacerlo, no lo han hecho, pero igualmente para que nosotros vinculemos a los propios alumnos en términos de lo que el CRI junto con ellos nos comprometimos a hacer. Yo creo que es un trabajo conjunto, y la comunicación siempre la veo en dos vías, es de ida y vuelta. Entonces, sobre eso es que nosotros, insisto, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a platicar, estamos abiertos a recibir propuestas. Yo creo que todos tenemos derecho a hacerlo, y esto es lo que hace rica a esta universidad, y es lo que hace fuerte precisamente esta universidad: la tolerancia a diferentes puntos de vista, la generación de ideas, el respeto a las propias ideas, el debate de las ideas. Y el CRI está totalmente abierto a eso, y lo hemos mencionado en cuanta oportunidad tenemos, y por eso soy reiterativo en este punto. Bueno, reiteramos de hecho los canales de comunicación: Twitter es @CRI-UNAM y Facebook lo encuentran como Centro de Relaciones Internacionales. Y igual, si entran a la página oficial del CRI, www.políticas.unam.mx/carreras/RI, encontrarán también ahí los correos en base al directorio del personal del propio CRI. Entonces, ya hablando del diálogo de los estudiantes, también queda otra parte, otra faceta interesante de los estudiantes, más allá de la faceta cuando están en los estudios, ¿no?, cuando están estudiando, que es la posterior, la titulación, e incluso también los egresados, ¿no? Hay 3 métodos de titulación, 3 formas de titulación en la facultad que se aplican para todas las carreras, que es tesis, tesina e informe de prácticas profesionales. Hay, de hecho, una unidad de titulación dentro del Centro de Relaciones Internacionales. Entonces, mi pregunta va encaminada hacia los índices de titulación. ¿Qué tan eficiente es el CRI para titular o para coadyuvar a la titulación de los estudiantes, que también depende en buena medida del mismo estudiante al elaborar su tesis? Pero, ¿qué tan eficiente es esta graduación, esta titulación de los estudiantes? Yo creo que es una problemática que comprende y que involucra a muchos actores. Si yo me voy grueso, pues parecería un número importante. El día de hoy tenemos 14.038 titulados, ¿sí? Parece un número importante, parece un número relevante. Sin embargo, si nosotros hacemos el análisis de las últimas generaciones, el índice de titulación está alrededor del 10 o el 12%. Es decir, si yo me voy al número de estudiantes que se inscriben y que más o menos terminan el total de créditos, las materias, etcétera, estamos hablando de que, por ejemplo, en los últimos 20 años han ingresado a la licenciatura en promedio 300 alumnos anuales. Pensemos que esos mismos 300 alumnos terminan la carrera. Estaríamos hablando con el porcentaje del 10-12% que se van a titular un poquito más de 30 alumnos. De hecho, la verdad es bastante bajo. Sí. Es bastante bajo. Hace unos momentos comenté que estamos simplificando, estamos buscando que el trámite no se convierta en un obstáculo para la titulación. Estamos buscando que sea lo más sencillo posible, obviamente respetando la normatividad universitaria sobre el particular. Si esto nosotros también lo comparamos con otras instituciones dentro de la propia universidad, pues vamos a encontrar que en la FES Zacatlán, en la carrera de Relaciones Internacionales, hay aproximadamente 10 formas de titulación. Y en Aragón es algo parecido. Y hay algunas más en las propias FES que, bueno, aparentemente son más sencillas, pero de todos modos implica algo que es importante: la voluntad del estudiante por concluir una carrera universitaria y obtener un título universitario. Sí, reconozco que hay factores como el propio trámite, hay factores como los idiomas. En el caso particular de Relaciones Internacionales, los idiomas se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para todos. Pero si estamos hablando de Relaciones Internacionales, claro, el idioma es un instrumento de trabajo, ¿sí? También hay una fuerte problemática relacionada en si es una tesis, si es una tesina, si son cierto número de páginas o no. Luego hay temas muy especializados, luego pues hay una carga muy fuerte a los profesores, ¿sí? Pues les genera un problema a los muchachos. Pero todo esto lo estamos tratando de analizar, insisto, a fin de agilizar el trámite, a fin de facilitarle las cosas. Sí, nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por lograr, mucho por incluso convencer al propio estudiante que es necesario que se titule. Porque después, cuando salen al mercado laboral, el no tener un título es un elemento de discriminación y de selección. Y es cuando, después de estar varios años trabajando, se dan cuenta y que pues tienen un pendiente por ahí, y ese pendiente es porque no los pueden promover. Y a todos los que me estén escuchando, por favor, traten de titularse lo más pronto posible, ¿sí? Es un problema para la carrera en particular, en esta facultad, la titulación, pero tratemos de conjuntar esfuerzos para hacerlo lo mejor e incrementar el número de manera sustancial. De hecho, tengo aquí cifras del año 2000, hace una década, pero creo que son igual de extrapolables a la situación actual. En el año 2000 se titularon 394 alumnos, de los cuales 30 fueron de ciencia política, 55 de administración pública, 176 de ciencias de la comunicación, 81 de RI y 22 de sociología. Es decir, que el número también va de acuerdo al número de alumnos inscritos, desde luego, pero revela también una baja titulación en toda la facultad, en todo el sistema al interior de la facultad y en general en la universidad, lo cual se ha convertido en un reto de la última administración, tanto de la dirección como de cada uno de los centros. Leí hace poco que eran más de 690 titulados, me parece, durante esta última administración, lo cual es importante. Se elevaron notablemente los titulados, pero sigue siendo un reto importante para todas las facultades. Y ahora, pasando a otro tema, Natalie, Antes de pasar a otro tema, yo tengo una curiosidad. Aparte de los de los titulados y los que ingresaron a la carrera de Relaciones Internacionales, ¿qué pasa con los que no pueden terminar su carrera por X o Y razones? Y si el Centro de Relaciones Internacionales está consciente de que existe mucha deserción y si está haciendo algo al respecto. Bueno, nosotros estamos tratando, Natalie, de que el alumno aproveche el verdadero privilegio y la oportunidad de estar en la universidad. Sí hay mucha deserción. En algunos momentos, debo decir también, esta deserción resultado de algunos problemas de orientación vocacional. Es claro que algo de esa deserción es porque no estoy encontrando en la carrera lo que yo suponía que iba a encontrar, ¿sí? Por otro lado, también es claro que es necesario ver que los planes de estudio respondan más al mercado laboral. Esto es muy importante. Yo he tenido la oportunidad de, como se mencionó, trabajar en diferentes partes del sector público, y a los estudiantes que llegan y se me acercan, luego les pregunto que qué tanto de su carrera, de su plan de estudios, están usando en sus trabajos en áreas internacionales, y lo que ellos me comentan es que es muy bajo el porcentaje. Hay quien habla del 30-40%, pero también hay quien habla de un solo 10%. Si esto lo traspolamos a otras cosas, es claro que en algún momento el estudiante pues ve que no está encontrando en la carrera, en la formación que está recibiendo, lo que él esperaba, y pues desgraciadamente abandona. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente tratando que el alumno termine su carrera, que el alumno entienda debe de terminar la inseguridad que en muchas ocasiones prevalece en el internacionalista. El internacionalista en ocasiones se siente inseguro porque dice que no sabe economía igual que el economista, ni derecho igual que el abogado. Aquí yo quiero aprovechar el medio para decirles, nunca vamos a saber más economía que el economista porque no estamos estudiando economía. No estamos estudiando para ser abogados. Nosotros estamos formando a especialistas en asuntos internacionales. Hay una parte de la economía, del derecho, de la ciencia política, de la sociología, que tiene impacto internacional, que tiene impacto en los fenómenos, que sí estamos obligados a saber. Pero yo no estoy obligado a sacar internacionalistas que sepan tanta economía como un economista, porque bueno, pues aquí estaríamos en un problema de enfoques y en un problema incluso hasta de recursos. Sí es un, reconozco, regresando al planteamiento, la deserción sí es problemática, pero bueno, la labor que podemos hacer la tenemos que hacer en el marco de lo que estamos nosotros facultados y lo que la imaginación nos da, porque bueno, también hay otro tipo de factores que inciden de carácter personal, de carácter familiar y de carácter económico. Así es, y bueno, vamos ahora con una canción. Ya terminamos con la década de los 70s, ahora vamos con la de los 80s, y es una canción de Michael Jackson, por supuesto, que se llama Beat It. We'll be right back. Regresamos aquí, los que apenas nos están sintonizando. Quiero recordarles que estamos con el coordinador de la carrera de Relaciones Internacionales hablando sobre lo que hace el CRI, qué es el CRI, y recordando sobre todo porque ahora cumple 41 años. Pero vamos a un siguiente tema que también es muy importante, que estaba vinculado con el tema anterior, que era sobre titulación, y es el seguimiento de egresados. ¿Qué tanto sigue el CRI a sus egresados y cómo se comunica con sus egresados? Buena pregunta, Natalie. Yo creo que es una carencia, no tenemos una base de datos de los egresados, y en muchas ocasiones el seguimiento que les damos es más por el interés de algunos de ellos por seguir vinculados con la universidad o porque conocemos personalmente a algunos de ellos. Reconozco que es algo en lo que debemos de trabajar, y de hecho ya estamos trabajando. Ya tuvimos acercamientos con varias dependencias de gobierno para que nos vayan identificando dónde están los egresados de Relaciones Internacionales. Voy a permitirme comentar lo siguiente, Natalie. No solo es el seguimiento, sino en dónde se ubican laboralmente los egresados. Y yo creo que aquí hay un punto que es muy importante. Cuando cambia de Ciencias Diplomáticas a Relaciones Internacionales en el 66, está respondiendo ese cambio también a una mayor necesidad de tener personas especializadas en cuestiones internacionales, no solo con un enfoque de carácter diplomático, ¿sí? Y es que el sector público en general, pero particularmente a partir de 1986, ingreso de México al GATT, es obvio que la parte internacional empieza a recobrar un peso específico y un peso cada vez mayor. Tenemos tratados, somos la primera economía exportadora, firmamos cosas y todos los días estamos viendo cuestiones internacionales. Entonces, ¿dónde están nuestros egresados? Están fundamentalmente en el sector público, no solo la Cancillería, aunque sí debo de decir que siempre la primera opción de buena parte de nuestros egresados es ingresar a la Cancillería. Pero no solo la Cancillería Internacional, está la Secretaría de Economía, está la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Energía, los órganos desconcentrados, los órganos descentralizados, en las que todos, estoy seguro, debe de haber algún egresado. Sector privado, por supuesto, en áreas fundamentalmente de comercio exterior. Hay muchos egresados también trabajando en ONGs, en organismos de la sociedad civil, y por supuesto egresados con un perfil muy claro dedicado a la academia y a la investigación. Ahí es donde están. Quisiéramos que estén más. Creo que podemos y debemos estar más en todos estos áreas. Doy un dato que a mí se me hace muy relevante y que debemos en su momento de tomar en cuenta. Las dos áreas de trabajo de los egresados en términos de tamaño más grandes es hogar y comercio exterior. Y subrayo lo siguiente: ni comercio exterior ni derecho consular son materias obligatorias. Creo que tenemos algo que trabajar ahí, algo que hacer ahí, para que se puedan colocar mejor nuestros egresados. Y regreso al punto, sí creo que debemos de tener una mayor vinculación con ellos, y bueno, pues los propios 41 años del CRI y los 60 de la facultad pues nos dan motivo precisamente para buscar que estos egresados nuevamente se vinculen con nosotros. Entonces, ¿qué le parece si nos da un consejo para todos los egresados que nos estén escuchando? ¿Cómo se podrían vincular con el Centro de Relaciones Internacionales, con los estudiantes, compartir experiencias? ¿De qué manera podrían integrarse un poco más? Yo creo que se está adelantando precisamente a mi respuesta, Nata. Siempre debo decir, fue una alumna muy inquieta y sigue siendo inquieta incluso en el radio. Natalie es así. En fin. Lo que debemos de hacer es que el egresado devuelva a la universidad buena parte de lo mucho que la universidad le dio. cuando hablaba yo de contactos con algunas dependencias, en el caso concreto de la Cancillería, lo que ya estamos haciendo es mandar un comunicado a todos los egresados de Relaciones Internacionales de esta facultad, adscritos en alguna embajada o representación de México, ofreciéndoles la revista de Relaciones Internacionales como un foro para que ellos expresen sus puntos de vista, para que ellos transmitan su experiencia. También estamos buscando incorporarlos en algunos casos, cuando así las condiciones lo permiten, como profesores de asignatura. Estamos buscando también en algunos casos que pasado el que vengan y de manera directa algunos grupos comenten cuál fue su experiencia, y yo creo que ellos de regreso van a encontrar mucha satisfacción en términos de volver a tener presencia en la facultad, de sentirse nuevamente parte de esta facultad, porque para muchos así lo consideran, en el momento que se titulan, en ese momento se voltean, le dan la espalda y siguen caminando, y yo creo que finalmente las raíces, su casa sigue siendo la facultad, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero sí debo decir, está complicado, está retador el trabajo en esa materia, no está fácil, ¿sí? Pues precisamente ahora usted se adelantó a nuestras preguntas, porque le íbamos a preguntar acerca de las publicaciones, de las publicaciones y de los eventos, pero a ver, Héctor, haznos el honor. Sí, a propósito de ese tema, hay varios, digamos que productos del Centro de Relaciones Internacionales. Desde luego que hay dos grandes ejes. Uno son dos eventos importantes: el coloquio de primavera, que tiene lugar en abril aproximadamente de cada año, desde 1976 de hecho, ya son bastantes años de este coloquio de primavera. También está el Foro de Política Exterior, que ya está en su edición número 19, también ya bastantes años del mismo. Y desde luego hablamos de productos más físicos, como la revista de Relaciones Internacionales, que ya va en su número 109, es una revista cuatrimestral, 111 de hecho. Ya va a salir. 111 está en publicación, que iría de septiembre a diciembre, ¿no? Del presente año 2011. Y no hablemos también de los Papit y Papime, que desde luego producen también material bibliográfico importante. Una de las publicaciones o metas del CRI también es contribuir a las publicaciones en relaciones internacionales. Hay varios libros metodológicamente acomodados en base a sus especialidades, desde aportes teóricos hasta conflictos regionales, temas de política exterior, de política internacional, de derecho internacional también, que han sido bastante productivos en los últimos años, cabe aclarar, sobre todo en tema de derecho internacional, creo yo, y política internacional. ¿Qué hay sobre estos productos del CRI? ¿Cuál es la relevancia de los mismos? ¿Han impactado notablemente o se convierte en reciclar los mismos temas? ¿Qué tanto ha variado este tema? No, bueno, dividiría mi respuesta, Héctor, si me lo permite, en dos. Lo que son los eventos y lo que son los productos propiamente del CRI. Los eventos, como usted bien mencionó, es el coloquio de primavera, que normalmente se hace el primer semestre de cada año. Y el foro, y aquí voy a puntualizar, el Foro Nacional de Política Exterior, que efectivamente es su edición número 19, y voy a hacer el comercial, ya dado que no me van a cobrar, va 7, 8 y 9 de noviembre, precisamente en el auditorio de esta facultad. Siempre hay una discusión muy fuerte de cuál es el tema del coloquio y cuál es el tema del foro. No son temas reiterativos. Buscamos siempre la renovación, buscamos incorporar puntos de vista diferentes, puntos de vista nuevos. Efectivamente, el coloquio pues ya tiene muchos años. Es un evento donde los profesores del CRI, los profesores de la universidad en general, porque se incorporan también profesores de otros lados, de institutos de investigación, de otras facultades, vienen y exponen y debaten con los especialistas en el tema cuestiones de relaciones internacionales. Sí ha sido desde su inicio el coloquio más un enfoque teórico-metodológico, ¿sí? Y en el caso del Foro Nacional de Política Exterior es más el que venir a escuchar en el foro a quienes están haciendo política exterior, a quienes están analizando política, y complementar el debate en términos de lo que nosotros estamos pensando. Y esto me lleva a la segunda parte, que es todo lo que produce el CRI. efectivamente está la revista de relaciones internacionales, pero a través de los diferentes proyectos hay una gran cantidad de publicaciones de los profesores y de los investigadores adscritos al Centro de Relaciones Internacionales en temas de política exterior, que es uno de los que más se ha escrito, pero igualmente hay temas jurídicos, hay temas de teoría, hay temas de estudios regionales, hay temas de carácter económico. Y esto pues se hace una labor permanente. Y la relevancia de estos trabajos es tal que solicitan que se presenten en diferentes instancias, en las FES, en otras universidades, en otras investigación. Y para terminar aquí, quisiera yo otra vez aprovechar el espacio para hacer anuncios. En el marco del Seminario de Política Exterior, se va a formalizar ya el Boletín de Política Exterior y vamos a sacar primero una versión electrónica del Boletín de Política Exterior, en donde aquí llamo mucho la atención, subrayo e invito, va a ser un espacio para alumnos, para profesores adjuntos y por supuesto para los profesores, tanto de asignatura como de tiempo completo, para que escriban sobre política exterior. El hecho de hacerlo electrónico nos evita algunos problemas de carácter administrativo y presupuestal, pero sobre todo nos permite que tenga una mayor cobertura en términos de quién puede acceder al boletín. En el marco del Seminario de Economía Internacional, se acaba también ya de tomar la decisión por los profesores del área que se cree también el Boletín de Economía Internacional hecho por internacionalistas, para los alumnos, para los profesores adjuntos, para los profesores. ¿Sí? Esto también va a ser electrónico y en el marco de eso también se dijo, bueno, ya tenemos política exterior con el foro, ya tenemos parte teórico-metodológica, política internacional y estudios regionales con el coloquio, ¿y qué pasa con la materia económica? Como un evento, se va a proponer a las autoridades, y estoy seguro que nos van a decir que sí, que en el primer semestre también de cada año se organice una semana de economía internacional, a la cual pretendemos invitar a la Secretaría de Economía, incluso poner algo tipo un stand, una exhibición, que vengan las cámaras de comercio, que vengan las escuelas especializadas en comercio exterior. No pretendemos un debate como se da en el marco del coloquio del foro, sino a lo mejor que vengan y nos den pláticas sobre logística, sobre medios de pago, sobre los incoterms, y que el alumno se vaya teniendo un acercamiento mucho más directo con temas que de repente le resultan medio raros en las propias clases. Y es importante señalar esto porque la propia revista de Relaciones Internacionales surge como un boletín en la década de los 70. Entonces, la evolución también puede llevarnos a nuevas futuras revistas de política exterior, que sería recomendable. Ya nada más nos queda preguntar, ¿en dónde podríamos acceder a este boletín electrónico? El boletín de política exterior va a salir en el mes de enero, ¿sí? Porque sí hay una cantidad de trabajo informático fuerte que hay que realizar, que si debe ser amigable, que si tiene que cumplir con qué tipo de política editorial. El Consejo Editorial ya está trabajando sobre esto. Y el de Economía Internacional es una decisión que se tomó precisamente en esta semana. ¿Sí? Entonces, si logramos conjuntar los esfuerzos, yo creo que estaríamos listos para estar saliendo también en enero y febrero y ya ponerlo a disposición de toda la comunidad estudiantil y toda la comunidad económica de la facultad, académica, perdón, de la facultad. Pues estoy segura de que estas medidas van a hacer que llegue más todos estos productos del CRI a los estudiantes. Ya por último, quisiéramos saber, Héctor y yo, sobre todo. Y el auditorio. Y el auditorio también, sus inquietudes de qué va a pasar con el CRI en el futuro, cómo se ve el propio Centro de Relaciones Internacionales, qué planes tiene a largo plazo y cómo se ve a sí mismo en su evolución a lo largo de estos años. Primero, cómo nos vemos como una instancia que ha contribuido de manera muy clara y de manera verdaderamente importante en el debate y en el crecimiento de la disciplina de las relaciones internacionales. Así es como nos vemos. ¿Cómo nos queremos ver? Como el mejor centro de investigación y de administración académica en materia de relaciones internacionales. Estoy tratando de responder, Natalie, la misión, visión, que bueno, estamos en el proceso de formación, pero para allá va el asunto. Las discusiones que hemos tenido al interior pues nos indican que tiene que ir para allá. ¿Qué debe de hacer hacia futuro o qué va a enfrentar el CRIE a futuro? Yo creo que uno de los grandes retos del CRIE es mantener una planta docente de primer nivel como la tenemos. Bien se dijo en algún momento, no recuerdo bien si por parte de Héctor o usted, Natalie, el que todavía tenemos la fortuna de contar con profesores que estuvieron en las primeras generaciones de ciencias diplomáticas. Esto obviamente para muchos podrían decir pues que hace falta incorporar nuevos profesores. Yo creo que el valor de esos profesores de haber pasado de un enfoque a otro enfoque ha enriquecido mucho el debate, nos ha permitido crecer mucho en la licenciatura. Otro gran reto, Natalie, es incrementar el nivel académico de nuestros egresados. Tenemos que hacerlos competitivos, ¿sí? Y junto con esto viene algo a la cual invito a todos que me ayuden, invito a todos a que juntos tratemos de hacerlo. Hay que recuperar los espacios que por alguna X o Z razón que no viene al caso discutir, hemos perdido, ¿sí? Hemos perdido espacios en el mercado laboral, hemos perdido espacios en el propio servicio exterior. Entonces hay que recuperar eso, pero solo lo vamos a recuperar en términos de incrementar el nivel académico de nuestros egresados. Tenemos que hacerlos más competitivos, tenemos que vincular o buscar la fórmula para vincular de forma más vincularnos de forma más directa y eficiente con el mercado laboral, y tenemos que saber responder al reto. Y doy un dato, hace algún momento comentaba en el caso de las mujeres, doy un dato en términos gruesos, aproximadamente entre el 60-65%, aunque en algunas generaciones se incrementa ese porcentaje, es de mujeres, ese porcentaje con respecto al total de inscritos. Y doy un dato para complementar esto. A partir de 1997, o en ese año de 97, por primera vez se inscribieron más mujeres que hombres al examen de ingreso al Servicio Exterior Mexicano. A partir de ese año ha venido subiendo, bajando, hay años donde son más hombres, otros donde son más mujeres, pero el 97 fue un punto de referencia importante. Pero lanzo el reto, en ninguno de los años a partir de 97 han sido más las mujeres que han ganado plaza en el Servicio Exterior que los hombres, siempre han sido más los hombres, aunque el número de inscritos han sido menor, precisamente los hombres. Y pues bueno, esto es resultado de lo que ha venido pasando socialmente. Pues importante, ya nos lanzó señalarlo, el reto. Porque además lo vivimos en las clases, quienes somos hombres nos sentimos ya cohibidos en los salones con tanta mujer, el paraíso ahí para algunos. Gracias por haber asistido, licenciado Zarco, muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Algún comentario final que quiera dejar al auditorio? Muchas gracias por la oportunidad de comunicarme por este medio, y pues bueno, simplemente decirles quién es el que anda ahí, es el CRI. Es el CRI, nunca mejor dicho. Y ahí estamos, vayan, visítenos, está Leti en la Secretaría Académica, está Ivonne en la Secretaría Técnica, está Héctor en la Unidad de Titulación, Samuel y Selene en la Unidad de Información. Estamos todos dispuestos con la camiseta puesta de la universidad, de la facultad y de la carrera para hacer lo mejor para ustedes. Muchas gracias. Como verán, la carrera de ciencias diplomáticas no se perdió, se transformó. Como dice la canción, nada se pierde, todo se transforma. Pues se transformó en relaciones internacionales y desde luego la evolución continúa. Y de aquí para mucho, espero yo, y desde luego desde el Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Entonces con esto pasamos a una canción, ya estamos en los años 90, The Man Who Sold the World de Nirvana, que de hecho es una canción de 1970, pero que Nirvana adapta en los 90 y que tuvo un gran éxito. Escuchémosla. Comunícate con nosotros. Vamos a comentarles los eventos de esta semana. Como ya les comentábamos en el programa anterior, el grupo estudiantil GAE hace su evento Prótesis el 24, 25 y 26 de octubre. No se lo pueden perder, es de 1 a 4 en la Lucio Mendieta, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. El evento es sobre vinculación entre tesistas y miembros de la comunidad académica, para que se den cuenta de lo difícil que es y complicado y también satisfactorio hacer una tesis. Ya tienen el programa de actividades, de 1 a 3.20 el lunes, de 1 a 3.20 también el martes y de 1 a 3 el miércoles van a tener varias actividades y exposiciones sobre varios temas de tesis que son de interés general. Y posteriormente van a platicar un poco más sobre temas generales. La clausura es el miércoles de 2 a 3. Ahí los esperan. También tenemos otro evento, el debate entre los candidatos para el Consejo Universitario. Se va a llevar a cabo el jueves 20 de octubre de 3 a 6 en el Ricardo Flores Magón, aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en nuestra aula magna. Y por último tenemos el evento del Observatorio Político y Social, que los invita a la próxima sesión, en el que disertarán una vez más sobre la nueva Ley de Seguridad Nacional y la nueva Ley de Derechos Humanos. Esta vez va a participar el general brigadier del Ejército Mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez, y la cita es el jueves 20 de octubre a las 6 en el Salón Leopoldo Sea. No falten. Reitero los eventos, me interesa mucho el de GAE, los 3 días, lunes, martes y miércoles, 24, 25, 26 de octubre de la próxima semana. Habrá mesas muy interesantes, con ponencias que también nos invitarán a la reflexión sobre diversos temas de relaciones internacionales y la necesidad de elaborar una tesis. Y también enfatizo el debate entre los candidatos al Consejo Universitario que está ocurriendo ahorita. De hecho, si nos están escuchando, esperen a que acabe el programa y corran al auditorio Ricardo Flores Magón, porque de 6 de la tarde tendrá lugar este debate entre 2 o 3 fórmulas que me parece que son las que ahorita están presentándose. Participen, las elecciones serán este 27 de octubre, la próxima semana, para votar por consejeros universitarios y CACs, consejeros en el CACs. Y también tenemos otro evento de Publípolis que tendrá lugar el martes 25 de octubre de 4 a 6 horas aquí en el auditorio Ricardo Flores Magón. Tocará diversas ponencias con temas de expertos conforme a la publicidad, o mejor dicho, relativas a la publicidad. Así que no falten, no se lo pierdan, el martes 25 de octubre de 4 a 8 horas. Y finalmente tenemos convocatoria. Les advertimos de la convocatoria del logo que ya va a salir y efectivamente está a punto de salir. Estamos diseñando el cartel, ya están los requisitos y todo, entonces no se pierdan la oportunidad de llevarse un premio bastante jugoso, un iPod Shuffle de 2 GB, de una vez les adelanto, para presentar un logotipo. Recuerden que tiene que representar a la LEF, sus funciones, principios, su historia y cómo lo ven ustedes como ciberescuchas, como público, cómo les gustaría también que el programa evolucionara y por supuesto sea representado a través de este logotipo. Y entonces llegamos ya a nuestro final con esto, nada más recordándoles nuestros canales de comunicación, desde luego el correo electrónico elalef.comunicaradio@hotmail.com y nuestro blog donde encontrarán toda la información y todo el trabajo que hemos venido haciendo, www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Y desde luego también les damos otro adelantito, el Alef TV sale próximamente, es la faceta en televisión y en video de nuestro programa. Encontrarán ya nuestra de diversos eventos, entre ellos ya hay 2, la mesa que presentamos el 5 de mayo, titulada Los medios de información en otro frente de la guerra. Encontrarán eso, esta mesa ya publicada en 2 videos, y un video reciente que subimos sobre la presencia de Adriana Pérez Cañedo en el Auditorio Ricardo Flores Magón el día 26 de septiembre del año 2011 en curso. Ella estuvo aquí transmitiendo de hecho en vivo su programa Enfoque Noticias, la segunda emisión del mismo programa. Así que ya hay un video, pero subiremos los 3 faltantes o los 2 faltantes la próxima semana para que estén al tanto. También con esto inauguramos una nueva faceta del programa, daremos cobertura a diversos eventos, entre ellos también los 75 años del Servicio Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y las diversas eventos a suceder como el propio Foro de Política Exterior. Que está próximo ya en la puerta, les daremos noticias a través de nuestros videos. Y bueno, entonces, el día de hoy nos despedimos, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes, soy Héctor Herrera. Y yo, Natalia Arce. Y nos vemos dentro de 8 días. Para el aniversario, por cierto, no se lo pierdan, porque tendremos muchas sorpresas en nuestro próximo programa de aniversario. Y los dejamos entonces con nuestra canción del año 2010, Mr. Saxo Beat, precisamente el éxito del verano. Lo último, y la última década también, que le toca vivir tanto a Cri como a nosotros más en específico. Que se diviertan.